Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:03 ya en su programa Estado de los Estados, desde Radio 620, desde donde los saluda su servidor Joaquín Reséndiz, en esta emisión que coordina nuestra directora general, la señora Lilia Arellano. En la cabina me acompaña el día de hoy mi compañero Alfredo Villavicencio. Muy buenas tardes, es un placer saludar. Muy buenas tardes, en esa tarde en que ya empezó a caer la lluvia aquí en la Ciudad de México, desde la hermana República de Jalapa, nos saluda y nos acompaña también nuestro compañero. Me dio risa por lo de hermano, porque hermano significa amor, afecto, cariño. Y ahí hay una cierta deficiencia. Bueno, adelante. Digo que muchas veces los de una misma tierra, pues no se quiere uno mucho, y ha sido una de las mis, ¿cómo te diré yo?, de mis insistencias, que los habitantes de México se quieran o se toleren unos a otros, y no es el caso, ¿eh? Adelante, Joaquín. Así es. Muy buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo le va por allá? Pues igual me dio risa lo que dijiste, pero en fin, también saludo al señor Villavicencio y a ustedes. Habló esta tarde mi queridísima amiga que viene volando, y entonces y no bajo, bastante alto. Bastante alto, siempre ha volado alto Lilia Arellano, cosa que sabemos, y agradezco su deferencia y amistad para mí. Y a ustedes les agradezco también, y si gustan que algún tema con el cual podamos iniciar la conversación, sí. ojalá encontremos un tema no tratado hasta la saciedad por nuestros colegas. Fíjese que hay dos temas muy interesantes. Bueno, hay varios temas, hay varios temas. Yo resaltaría tres en particular. Uno, un acto que sucedió en el Congreso de la Unión, específicamente en el Senado de la República hoy, en el que la reforma al artículo 40 constitucional que confirma el Estado laico del país fue aprobado por el Pleno de la Cámara Alta. Esto con 97 votos a favor y 3 en contra. El artículo 40 quedó, después de esta votación, como sigue: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en la federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Esto ya sucedió en el Senado, y todavía está pendiente, ahí mismo también, la reforma al artículo 24 constitucional, que permite los actos de culto fuera de los templos, ya sin permiso de la Secretaría de Gobernación, y actualmente esto está en discusión por los señores legisladores. ¿Qué le parecen estas dos reformas? Una ya se aprobó, la otra está en camino de que se impulsaron muy fuerte por parte de la administración de Felipe Calderón, por parte de la dirigencia nacional del PAN, por parte de la jerarquía católica, con motivo de la visita de Benedicto XVI a nuestro país. Fíjate que me parecen pamplinas. Te voy a decir por qué, sin que esto vaya a constituir alguna agresión a la Carta Magna, a la tradición del México noble y grande. Pero cuando Andrés Manuel López Obrador, nótese que digo el nombre, sin prejuicio, sin calificarlo de nada antes, como hacen en la radio, cuando dijo al diablo con las instituciones, yo me permito hacer un paralelismo y decir, ¿de qué caramba sirven las leyes cuando hay un espíritu sursum corda, diría en la iglesia, bajo cuerda de no aceptarlas? O cuando se hace una ley para justificar lo que ya se hace y es costumbre. A como me lo estás leyendo, mi querido Reséndiz, yo intuyo que la peregrinación que hace el padre Manuel aquí en Banderilla, cuando pasan todos mis cuates ahí, bueno, no mis cuates, pero en fin, los hijos de mis cuates y los nietos de mis cuates, que pasan cantando alabare, alabare, alabare, alabare al Señor, que eso le van a dar permiso. De todas maneras lo hacen. What's the problem es en inglés, pero traduzco, ¿para qué sirve una ley que justifique eso? ¿Para qué sirve una ley que va a decir sí, o televisión, el 12 de diciembre podrás juntar a tus mejores artistas, aquellos que quieran sacar un nuevo disco, y esos que conviene mercantilmente, los vamos a llevar para que los vea todo México? No veo la efectividad, la novedad, no veo el paso adelante en la evolución de un pueblo. No, Arco, y a mí me parece lo contrario. Esta reforma está de una u otra forma quitando candados constitucionales a la iglesia que están establecidos hasta hace unas horas en la máxima carta de nuestro país. Claro, a ver, Joaquín, si eres tan amable, Vicentencio, sí. Les pongo a su consideración. ¿Por qué no hay un renglón que diga toda ceremonia o práctica de la religión en México deberá estar normada por las leyes de la salud del mexicano y queda prohibido cualquier acto religioso que atente físicamente a la salud del pueblo mexicano? Porque para Banderilla es muy común decir, voy a hacer penitencia y voy a ir de rodillas 5 kilómetros, una señora gorda o malnutrida que hace 5, 2 o 3 kilómetros de rodillas con una penca de nopal en el pecho sangrándose, es un atentado al pudor, un atentado a la lógica, a todo. Que no hay una ley que regule el fanatismo en ciertas clases sociales, eso sería un avance. Pues no la hay. Ah, no, pues ahí está. Entonces... No la hay. A mí me parece, salvo su mejor punto de vista, que esta reforma impulsada por la jerarquía de la Iglesia Católica, la local y la mundial que encabeza Benedicto XVI, me parece que lo que intenta es establecer una serie de privilegios que ya antes tenía la iglesia y que los ha ido perdiendo y que al mismo tiempo le ha ocasionado perder influencia, no solamente de carácter espiritual, sino influencia de carácter político, influencia de carácter económico en la vida política de un país en particular, específicamente en nuestro caso de México, y también particularmente en el caso de Cuba, en donde el Papa se reunió hoy con el líder de la Revolución Cubana, con Fidel Castro. Ahí la visita del Papa me parece que tiene muchos elementos que vale la pena analizar, porque representa una reconciliación de la Iglesia Católica con el régimen comunista de Fidel Castro, con el régimen que ahora encabeza su hermano Raúl. Hoy hubo una reunión en La Habana entre Castro y el Papa. Hoy se estableció una nueva relación que me parece que se puede convertir en una luna de miel, en la que la Iglesia Católica va a participar en las reformas económicas, en las reformas políticas, y me imagino yo también que en las reformas sociales que se hablan de instaurar en Cuba para mejorar las condiciones de vida de esa población. Ahí a lo mejor trataron un poco una colaboración muy sustanciosa del banco, antes se llamaba Ambrosiano, ahora quién sabe cómo se llame, pero del Banco del Vaticano, que se ha invertido en otras circunstancias, en fábricas de látex, me parece que alguna vez fue, en fábricas de, inclusive de construcciones de carácter casi bélico, no me acuerdo exactamente, pero hay una serie de materias en las cuales, de inversiones del Banco Ambrosiano, y a lo mejor trataron el hecho de que unos 300 o 400 millones de dólares puedan servir en ayuda de el sostenimiento del régimen de Fidel Castro, de su hermano Raúl, a lo mejor. A cambio de una manga más ancha en cuanto a la participación de la Iglesia en la vida, en la vida social de Cuba, como es la educación, por ejemplo, como es el adoctrinamiento de los ciudadanos cubanos en la religión católica. No hay que olvidar que Cuba, la población católica, apenas supera el 10% del total de la población de la isla. Entonces, a mí me parece que esta reunión es sumamente importante, dado que el bloqueo económico que tiene establecido Estados Unidos en la isla permanece, a pesar de que han pasado ya muchos años, a pesar de que no se le ve, o no le veo yo al menos, razón alguna para un bloqueo tan fuerte, severo, tan severo, tan despiadado que ha tenido la isla. A mí me tocó ir hace algunos años a la isla, y es realmente, pues a mí me parece una vergüenza que se haga un bloqueo de esa naturaleza a un pueblo tan maravilloso como es el cubano. Claro. Ahora, te voy a decir, son puntos de vista y son pensamientos un poquito así al voleo. La discriminación, la segregación de Estados Unidos a Cuba, igualmente el hecho de que hasta hace muy poco tiempo tener una conferencia telefónica era dificilísimo, tener el internet en Cuba también era materia de problema grave. Para nosotros periodistas, bueno, en la época en que yo ejercía muy cercanamente todo eso, una serie de dificultades, pues consolidan un poco su calidad. Es decir, están, el hecho de ser segregado, discriminado, repudiado, y tener los grandes enemigos jerarquizan. Cuba es muy grande porque tiene un gran enemigo mundial, además de otras cosas: su educación, su medicina, su persistencia, la belleza de su música, muchas cosas. Pero además, porque tiene enemigos poderosos. Siempre es una idea mía de que los enemigos grandes ayudan. Y Cuba como que ha propiciado ser muy, muy enemigo de Estados Unidos. Es decir, yo decía en alguna vez de broma un poco, si el internet entra a Cuba a nivel popular y generalizado, el régimen se tambalea, por decir algo. Pues yo espero que no. Fíjese que me están haciendo señas aquí ya. Adelante. Que espero que no sean más que para hacer el corte. No sean señas malas. Así que vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. I've got you under my skin. I've got you deep deep in the heart of me. Bien, ya son las 4:19 y es tiempo de continuar con su programa Estado de los Estados. Don Jorge, ¿qué le parece si después de estas cuestiones extraterrenales, estas cuestiones celestiales, pasamos a asuntos más de los humanos, más materiales, más de aquí más mexicanos, más chilangos aquí en nuestra tierra y más veracruzanos allá por la suya? Fíjese que el PAN acató en tiempo y forma el emplazamiento del IFE para cumplir con la cuota de género que le exigía postular a 120 candidatas a San Lázaro y 26 al Senado de la República. El representante del PAN ante el IFE, Inés Rogelio Carvajal, destacó la sustitución de 35 candidaturas para la Cámara de Diputados y 8 fórmulas para el Senado de la República. El PAN incluyó a 12 candidatas a una diputación y 26 a una senaduría. Y fíjese también que en el PRI, en donde estaban amagando con meter un recurso legal, una impugnación, también realizaron un intenso trabajo interno en el que participaron la dirigencia nacional y por supuesto los gobernadores emanados de ese instituto político. Todo esto para cumplir con la cuota de género ordenada por el IFE. Las dirigencias del PRI y del Partido Verde, también acuérdense que van en alianza, acordaron bajar de la contienda a 54 candidatos al Congreso de la Unión. Para subir. Exactamente, 50 aspirantes a diputados federales y a 4 a senadores. Es decir, tuvieron ante la amenaza, ante la advertencia del presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés, de que si no cumplían con lo que establecía la ley en relación a las cuotas de género, se iban a cancelar registros en aquellos distritos, en aquellos municipios en donde esta norma no se acatara. ¿Cómo ve esta decisión de los partidos políticos de bajar a candidatos para subir a candidatas? Pues fíjate que eso me hace pensar en aquellos remotos años de que sería 1985, cuando Margarita Michelena participaba, esa gran intelectual mexicana, no intelectual, pero más bien de derecha, pero a pesar de todo de una gran acometividad y de una gran agresión verbal que tenía y que lo hacía con mucha propiedad. Sí. Y Margarita Michelena me decía, hablando justamente de esos términos sobre la participación de la mujer, dice, sí, pero necesitamos mujeres en la política nacional, pero que no sean iguales de corruptas que los hombres, porque ¿de qué sirve tener mujeres si van a ser igual de chuecas y de convenencieras como lo son sus compañeros masculinos? Y yo no sabía dónde meterme, pero qué razón tenía. Claro, era una mente muy, es una mente muy dulce. No es que haya mujeres u hombres, si sean mujeres, hombres u homosexuales, que sean honestos. Además, yo hice una encuesta ayer entre mis gentes, y así iba yo al café o al señor del taxi, le digo, oye, ¿tendrías la habilidad de decirme qué es la equidad de género? No hubo uno que me supiera definir ni cercanamente. Sí, cierto, equidad, pues es como igual, ¿verdad? Es igualdad. Sí, pero pero ya cuando asocia las dos palabras y en equidad de género, no tiene ni la más remota idea. Lo mismo cuando les pregunté, oye, ¿y la palabra insaculación? No, ni más. Oye, ¿y si alguien lo mandan al ostracismo? Pues no, ni más. No sé cómo estamos inmersos. De las 5:30 de la mañana a las 12:30 de la noche, en un proceso, esto no es crítica, es una consideración, es una pregunta verdaderamente sincera. Estamos inmersos en una, acabo de oír todas las disquisiciones que hubo en la mañana en un programa en la cual se confrontaron los manejadores del producto A, del producto B y del producto C. Creo, o nomás de dos, no sé. Nomás eran dos, sí, pero fíjate que dije la palabra producto. Y entonces son los vendedores y manejadores, chef de rayón, se dice en Francia, los de esta estantería donde se vende un producto y este otro producto. ¿Y cuál es la mecánica de acción que tienen los representantes de un candidato o de una candidata? Lo que se utiliza es la degradación del contrario. Así es, fíjese que en ese sentido el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, negó categóricamente las acusaciones de Josefina Vázquez Mota, aspirante del PAN, quien acusó que el revolucionario institucional ha incurrido en prácticas de espionaje. El mexiquense dijo que quien afirma está en la obligación de probar, y si no tiene la más mínima prueba en su dicho, no puede hacer señalamientos de manera responsable sobre un partido. Mi querido Reséndiz, es la chapoización. Sí, es una práctica que también ya está adoptando nuestra coordinadora general, dime, de una forma muy brillante, hay que señalarlo. Pero mira, dime si no es andaba con este. No, declaró que no era cierto. No, sí, porque la vieron en Nueva York con fulano. No, porque tuvo un niño. ¿Y de quién es el niño? ¿Y a quién se parece el niño? ¿Y de quién va a ser? Sí. Es sumamente, sumamente muy interesante, ¿no? ¿Y las propuestas, apa? No, pues eso. Déjalas. Mira, yo voy más allá. Fíjate, Reséndiz, que yo voy más allá de las propuestas. Tú puedes proponer lo que quieras. Pero lo puedes proponer para la televisión. Acuérdate cuando los grandes actores de la telenovela hacían sus speech, ¿cómo se llama?, sus comentarios y todo eso, y les veían notables. Pero una propuesta no tiene validez, porque como decía el versito que me enseñaron de niño, pues la cristiana oración jamás se remonta al cielo si no le prestan el vuelo, la mente y el corazón. ¿De qué sirve las palabrerías si no las sienten? ¿Qué quieres que yo entienda, viejo y todo como estoy después de tanto tiempo, cuando me dice un candidato con la frente levantada en el futuro y me dice, y lo primero que tenemos como preocupación sería reestructurar el tejido social? Órale. Oye, pero así lo dicen. Acuérdate, Reséndiz, tú no eres un hombre joven, pero sí 30 o 40 años, nos lo decían todos. Yo lo vengo escuchando desde Miguel Alemán. Bueno, y ahora el asunto sería simple y sencillamente preguntarle qué entiende la gente por eso. ¿Qué entiende? No sí, entiende nada. No entiende nada, fíjese. Nada. La serie de términos que usted me estaba mencionando hace un momento, de equidad de género, de insaculación, ¿qué otro término dijo? Ostracismo, por ejemplo. De ostracismo, por ejemplo. Pues la gente no sabe absolutamente ni de quién está uno hablando. No, hombre, no. No tiene la menor idea. Y luego, en el diccionario, estuve consultando en la mañana para mi programa de internet, pero seguramente ustedes no lo oyeron, porque es en internet. Y luego, hay mi diccionario que tenía yo aquí en la mañana, que es de Luis Untal Martínez, y son 700 páginas. Y esas 700 páginas tienen cosas que se dan como un hecho. Y como un hecho tienes tú, que tú sabes lo que son las el carrusel, todo eso. Esa terminología. Bueno, el carrusel sí, es una terminología que se conoce electoral, pero nada más se conoce exclusivamente en el ámbito político, en el ámbito periodístico. Sí, pero es en el ámbito electoral. Ajá, exactamente, nada más se restringe eso. Sí, pero hay, por ejemplo, apagón. Entonces, cuando tú dices apagón, bueno, tú sabes que apagones se va la luz. Pero en el término electoral, un apagón es una práctica antidemocrática que tiene como propósito dar ocasión al aumento fraudulento de votos a favor de determinado candidato. Consiste en la suspensión planeada y aparentemente casual del suministro de la energía eléctrica. Los apagones proporcionan la oportunidad para realizar el cambio o relleno de votos en las urnas. Sí, para hacerlo más sencillo, se cayó el sistema. Se cayó el sistema. Bueno, y el apagón y urnas embarazadas y todo eso, lo grave es que el diccionario mexicano de lo electoral lo toma como prácticas normales porque en el diccionario están las palabras de uso común. Bueno, es que acuérdense que la costumbre hace ley. Si esto se hace en cada elección, sea proceso interno o sea proceso constitucional estatal o constitucional federal, pues se hace una costumbre y se hace una, claro, y se hace una ley. Se hace algo común, algo cotidiano, algo corriente. Aquí ves ratón loco. Se llama ratón loco porque el elector se comporta como un ratón loco que camina de casilla en casilla, y aquí está ya especificado con características y jerarquía de cosa normal que en las elecciones mexicanas haya ratón loco. Aquí está lo que significa ratings, son estimaciones del tamaño de la audiencia que tiene un medio de comunicación. Esto es lo abominable por lo abominable. Yo no estoy degradando la labor de una, de alguien que hace un diccionario, pero en el diccionario de la contienda electoral existe terminología degradante y lamentabilísima, como el clientelismo, como la clausura, candidatos, vender candidatos como jabón, dice aquí, cómo se hace la imagen de un candidato. ¿Cómo se llama el diccionario? Ah, te lo digo, Diccionario Electoral de Mario Martínez Silva, Roberto Salcedo Aquino, y es algo que lo hizo el Instituto Nacional de Estudios Políticos AC en el año 2000. Bien, vamos a regresar ahorita con este diccionario, mientras vamos a unos comerciales que nos están haciendo otra vez. Adelante, señas, señor. I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, I've got you under my skin, I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart. Bien, estamos de regreso. Fíjese, don Jorge Saldaña, aquí está mi compañero Alfredo Villavicencio. Fíjese que en esta gran carpa política en que se ha convertido la ya cercana campaña presidencial, que habrá De iniciarse en dos días. Hay una serie de pronunciamientos que son interesantes. Nos va a leer Alfredo. Nunca ha sido detenida. Bueno, déjeme decirle lo que dijeron, bueno, que nos diga Alfredo lo que dijeron dos de los candidatos. Claro que sí. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que las campañas presidenciales en materia de difusión serán una simulación, por lo que prevé una inequitativa exposición de las propuestas de los candidatos. Tras reunirse con estudiantes de la Universidad Anáhuac, se quejó de que por un spot de nosotros salen tres de Peña Nieto y dos de Vázquez Mott. Además, en la televisión buscan las peores imágenes de mis eventos. Ya se está quejando. A los estudiantes los invitó a informarse y a no dejarse engañar por la mercadotecnia de algunos que quieren más de lo mismo. Por su parte, el partido Nueva Alianza se quejó de la exclusión de su candidato presidencial, Gabriel Cuadri, en los medios de comunicación y eventos de campaña. El PAN pidió al Instituto Federal Electoral realizar un exhorto a personas morales, instituciones, organizaciones civiles y medios de comunicación para no excluir a su abanderado en la campaña por la presidencia de la República, a fin de no violar la equidad que debe existir en la contienda. O sea que ya empiezan a darse con todo, ¿no? Bueno, a quejarse. ¿Qué opina don Jorge de esto? No, pero es que permítanme, pero no, ya empiezan. O sea, nunca han parado. ¿No han parado? Y el mecanismo. Eso es cierto. Mecanismo infecto. Es infecto porque, por ejemplo, yo represento al candidato A y está frente a mí quien representa al candidato B. Siguen una técnica televisiva, no de exaltar las excelencias de la ideología propia, sino de degradar y denostar al contrario de la manera más ruin. Eso no es posible. Alguien dijo esta mañana, bueno, claro, sabemos que la lectura no es el fuerte de tu candidato, y el otro le responde, bueno, algo así, ¿no? Por decir algo. Ni el teleprompter. Es que sabemos que tu candidata es una firme admiradora de Pinochet. ¿Me entiendes? Se están agrediendo mutuamente, tratando de degradarse. Pero yo, pueblo abajo, quiero saber qué piensan ambos, en el hipotético caso de que pudiesen hacerlo, ¿qué piensan de mi futuro y el de mis hijos? ¿Con qué elementos y con qué riqueza de honestidad llegan a pretender el puesto de conducir a un país? ¿Cuál es su evangelio? ¿Cuáles son sus verdades? ¿Cuáles son sus preocupaciones y sus angustias? No el hecho de romperle la cara, al contrario, sino el hecho de convencerme a mí para que vea las excelencias de su personalidad y de su propuesta. Pero eso pasa a segundo término, porque se ha futbolizado. Yo le voy a la América porque son rubios y usan una camiseta amarilla y son canarios. Y yo le voy al Atlante o al Guadalajara porque soy muy macho. Se apela en una campaña a los elementos más rurales, no rurales porque lo rural es doble, más pedestres, de pie, menos elevados y menos jerarquizados y menos espirituales. Así, y por eso, espérate, nomás digo esto, y por eso me pareció muy bien que el representante de Andrés Manuel no estuviese esta mañana. Yo no sé si eso es publicidad o no, yo simplemente estoy diciendo lo que vi, lo que oí. Así es, aquí el asunto es que las campañas políticas, las campañas presidenciales, no están, desgraciadamente, dirigidos por políticos o por hombres que pretendan ser jefes de Estado, sino que están dirigidas por mercadólogos. Mercadotecnia. Por la mercadotecnia. La mercadotecnia está guiando la ruta crítica de las campañas. Y la reacción de cada uno de los candidatos ante errores, ante pifias, ante fallas, responde a este mecanismo de reposicionamiento inmediato. Por lo que la cuestión de fondo, que es qué van a hacer los candidatos por mi país y por mí, pasa a último término. A un segundo término, sí. Lo que importa es el triunfo. Mira, es que hay una esencia de vendedor, de muy buen vendedor, en esta mercadotecnia. Su nombre lo indica: mercadeo, oferta y demanda. Esa oferta y demanda significa el hecho de que yo lo que quiero es posicionar mi producto. Y digo un producto porque así se hacía llamar Fox. ¿Y cuál es el indicio más elocuente de todo esto? Que en este momento yo tengo la oportunidad de que alguien me enseñe en cursos muy, muy concienzudos, hipotéticamente hablando, dentro de la mercadotecnia, y en la Universidad San Cristóbal de Vicente Fox están enseñando cómo ganar elecciones. Dime tú la jerarquía moral de Vicente Fox para tener una universidad de la democracia. Eso solo se puede ver en México, es para Ripley. Es impensable que alguien con la cara normal mirando al futuro y de frente puede decir: yo les voy a enseñar el arte de la democracia. Pero si examinamos su muy reciente pasado, él fue el que dijo: yo gané dos veces la presidencia, una para mí y otra para mi sucesor, lo dijo Fox, lo cual es la negación absoluta de la democracia, y es quien hoy tiene una universidad de la democracia en el Rancho San Cristóbal. Explícamelo. Pues sí, fíjese que nada más en México se da ese tipo de casos. Lo que no dijo Fox, pues yo no me acuerdo que lo haya dicho, es que, o que haya resaltado que él gobernó al país. Me parece que no lo dijo pues porque no le dan permiso, ¿no? Quien realmente gobernaba el país era doña Martita. No, parecería ser que dijo que él había gobernado en colaboración con su esposa. Eso yo lo leí, digo, no te puedo decir a qué horas lo dijo y dónde lo dijo, pero lo leí y no lo inventé, cosa que me llamó la atención. Y la otra es que sí había ganado, eso yo se lo oí en la televisión, gané dos veces la presidencia, una para mí y otra para mi sucesor, eso sí lo dijo. A mí me parece que es carece de verdad rigurosa el segundo punto de esta aseveración. Me parece que todavía la duda persiste en realmente si la ganaron o simple y sencillamente la impusieron, ¿no? No, pero es que de una u otra forma, si lo dijo, lo pensó, si lo pensó, lo sintió, independientemente de que haya sido verdad o no. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, aquí lo que importa no es lo que haya hecho, sino lo que sienta, porque para ser presidente de la República y para pretender este puesto, lo que no se ha dado la gente, es decir, ¿cómo te voy a decir? Lo que no tomamos en cuenta es que un presidente de la República sale en México de una campaña televisiva, cuando en realidad tendría que salir del centro más profundo y más prístino y transparente de la honestidad. Pues sí, pues eso no se da. Fíjese, y no se da, bueno, no se da desde hace mucho tiempo en el país. Fíjese también que hoy resaltó un acto ahí en el Auditorio Nacional. Hoy ahí, a unas horas de que iniciaran las campañas políticas, la Administración Federal que encabeza Felipe Calderón implementó un operativo para transportar en camiones desde distintos puntos de la ciudad y de su área metropolitana a miles, dicen que a 10,000 servidores públicos y beneficiarios de programas sociales para presenciar un mini informe del titular del Ejecutivo Federal. Todo esto con el argumento de que la ley electoral le prohibirá a Calderón cualquier propaganda gubernamental en los próximos meses. Hizo ¿y también ahí a Roy Campos? No, a Roy Campos no. Ah, pues ahí está. Pero bueno, ahí en ese evento que fue hecho muy a modo para Calderón, el presidente hizo un recuento de logros de su gestión y afirmó que en muchos rubros México es mejor de lo que era 6 años. Por desgracia no pudo especificar cuáles para poder saber si tenía o no razón. Y sobre este particular, Enrique Peña Nieto comentó que da la impresión de que el actual gobierno ha concluido. ¿Cómo ve? Mira, nos han convertido en reporteros de sociales y de lo que hace y pasa en el programa televisivo del arte de gobernar. Todo se convierte en una serie de espectáculos que toma una cámara de televisión y nosotros somos los ciudadanos expectantes que con la boca abierta aplaudimos, aprobamos, aceptamos y vamos a ir a votar. Pues sí, así es. Fíjate que me siguen haciendo señas aquí los compañeros para irnos a otro corte. Y ahorita con una frase, independientemente de lo que nos digan, sea cierto o falso, y generalmente es falso. Adelante. Vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Bien, estamos de regreso en su programa Estado de los Estados. Don Jorge, tenemos muchas llamadas de nuestro auditorio. Entre ellas hay una de la señora Margarita Figueroa. Ella nos habla de la delegación Cuauhtémoc y pregunta a usted, le hace la pregunta directamente, dice, quiero saber cuántas horas se hacen a Santiago Tuxtla y qué atractivos tiene aparte del mar. Santiago Tuxtla, bueno, a principio de cuentas, hay que ir a Veracruz, que de México deben ser 3, 4, 5 horas. Yo creo que entre 7 y 7 y media horas, ¿eh? Hasta Santiago Tuxtla. Un saludo. Y es una región muy bella, está Catemaco, el lago de Catemaco, la laguna de Catemaco. Ahí son mis antepasados. Sí, pues es muy bello y yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de ir, lo hagan. Y que es una región donde hay una gastronomía excepcional, donde hay el atractivo de siempre lleno de encantos de la brujería. Lo que antes se llamaba carne de chango, que ahora no es carne de chango, pero es una manera de hacer ciertas carnes ahí muy especiales, y sobre todo la belleza de, bueno, las fábricas, los cultivos de tabaco, que son muy atractivos. Todo eso es muy bello. Su música, la música de la jarana de por ahí, es muy, ¿cómo te voy a decir?, muy vibrante, muy llena de folclorismo. Si pueden, será una. Y el hecho de ir a ver, por ejemplo, la isla de los monos ahí, donde le tira uno las cervezas a los monos, ellos con una gran destreza, le meten el dedito a la argolla y se la toman, pero como publicidad, ¿eh? Ah, excelente. Oiga, ¿y qué otros atractivos recomienda usted en ese bonito estado? Hay otra parte muy... Para ir la semana que entra. Sí, la semana que entra. Hay otra parte muy bella, y que es de Jalapa. Bueno, para las personas que tienen alguna actividad de carácter cultural, el Museo de Jalapa es verdaderamente un museo... Quienes les gusta hacer estadísticas, y eso dicen que después del Museo de Antropología de la Ciudad de México, el nuestro de por acá es el museo más reconocido y más grande, más bien surtido. Yo oía una frase que dije, pues no es posible, algo tienen que hacer, que había entre, yo no sé si 5,000 o 6,000 piezas del museo, pero que estaban en los sótanos. Imagínate la cantidad de piezas que hay arriba, que es una belleza. Además, la arquitectura del museo es verdaderamente apantallante, para decirlo en una palabra. Pueblos tan bellos como puede serlo Coatepec, que es bellísimo, el conocer el Encero, que fue la hacienda de Santana, y después ya echándose un poco al puerto de Veracruz, que tiene sus atractivos, y que todo esto en épocas de mucha normalidad es muy grato estar por acá. Y luego de Jalapa hacia Cardel y hacia el norte, toda la costa Esmeralda está llena de encantos. Hay, por ejemplo, las aguas calientes que están en la Tinaja, cerca de Laguna Verde, son excepcionalmente, ¿cómo te voy a decir? En una de las albercas no te puedes meter, porque tiene una graduación muy alta. Y otras que ya sale el agua y un poco se enfría, eso ya tiene otra significación. ¿Y en qué lugar dijo, perdón, Jorge? La Tinaja. ¿En la Tinaja? ¿Esa dónde está? Cerca de Laguna Verde. Ah, excelente. ¿No va a ser por la radiación de ayuda? No. ¿No tiene nada que ver? No, nada. Sí, en realidad no, porque estuve en Laguna Verde allá abajo. La Tinaja, tengo entendido, debe estar en una situación mucho más alta. Muy bien. Y no está hacia 10 metros o 20 metros, no, debe estar a bastantes kilómetros, no sé, yo creo que unos 15 o 20 kilómetros. Hay que ver el mapa, pero no está, no es el agua de Laguna Verde. Muy bien, tenemos más llamadas. La señora Berta Mercado, los queremos invitar a la conferencia que dará el escritor Jesús Ramírez Cuevas, titulada El Proyecto de Nación de Morena. Esto será el sábado 31 de marzo a las 11:30 en el Parque de la Colonia Postal, ubicado en las calles de Andalucía y Unión Postal. Yurvis Run, él nos habla de la colonia Nochebuena, dice, acerca de la Asamblea Legislativa, deberían ocuparse de cosas más importantes en lugar de la fiesta taurina. Cuando hablan de suprimirla, acabarían con 500 años de tradición taurina. Yo particularmente no soy muy afecto a la fiesta taurina, pero hay mucha gente que sí lo es. Jorge Díaz de Venustiano Carranza, doña Lilia, podría hacer un último llamado a los delegados al delegado de Venustiano Carranza. Continuamos sin agua potable desde hace seis días. Se trata en la avenida Francisco Morazán. Pues aquí, ahí está el llamado. Aquí tenemos una queja del señor Jesús Escobar, él nos habla desde Chalco. Dice que él vende en un tianguis de Chalco y que les están solicitando 10 personas para el domingo 1 de abril para dar la bienvenida a un diputado federal de nombre Juan Manuel Carvajal, y que les están exigiendo también 10 playeras con su logotipo. Dice que se le hace esto totalmente injusto y que si no cumplen con esto, los amenazaron con castigar. El señor Manuel nos habla, los fraudes de los priistas y panistas han quedado plasmados en diversos robos que se han hecho a la nación, desde el Fobaproa hasta la venta de empresas de Estado. Esos se ven reflejados en los recibos de luz y el cobro de la tenencia para este año. Ahora se disfrazan de subsidios, qué infamia, si lo dice muy indignado. Así es, mi amigo Ángel Cervantes de Cuauhtémoc dice, Salinas amorosamente le puso la banda presidencial a Rosario Robles, no dudemos que haga lo mismo con Obrador, al que finalmente le encargó que solamente le llamaran el innombrable. Por desgracia, don Jorge, ya se nos acabó el tiempo. Bien. No, pues no por desgracia, sino simplemente qué bueno que conversamos con nuestro público. A mí me da muchísimo gusto que Lilia Arellano tenga la gentileza de recogerme y levantarme del ostracismo. Ahora sí que es la palabra que conviene, el ostracismo radiofónico. Muchas gracias, Lilia. Señor Reséndiz, mucho gusto, muchas gracias. Y a Sergio Villavicencio. A Villavicencio. Mucho gusto, mucho señor. Gusto. Gracias. Un abrazo. Y cuando quieran por aquí en el rancho, me tiren a sus órdenes. Muchas gracias. Pues ya estaremos por ahí en algunos de sus días. Y pasan de vacaciones, aquí serán bien recibidos, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, don Jorge. En la producción estuvo Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, su servidor, el asistente de producciones, Alfredo Villavicencio. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Y en los teléfonos, estuvo el señor Norberto Bautista, que también es nuestro productor. Muchísimas gracias a todos. Se despide su servidor, Joaquín Reséndiz. Y los espero después de la Semana Mayor. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin.